Todos hemos escuchado seguramente alguna vez esta linda escena del Evangelio de Lucas, la conversión de Zaqueo, a quien Jesús manda bajar del árbol al cual se había subido para verlo. Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Y ese encuentro cambió la vida de este hombre, un hombre muy rico, dice Lucas, era el jefe de los recaudadores de impuestos de Jericó, seguramente el hombre más poderoso del lugar y el hombre más odiado del lugar, porque los judíos odiaban a los recaudadores de impuestos. Y entonces, ese día para Zaqueo fue un día, digo, muy especial, porque se permitió en algún punto hacer el ridículo, como petiso que no puede ver a alguien y se expone subiéndose un árbol. Y cuando pasa Jesús, lo ve y le dice: Zaqueo, baja pronto, hoy tengo que alojarme en tu casa. Esto provoca el escándalo de los que lo ven, porque era de tan mala fama Zaqueo que Jesús, yendo a alojarse a su casa, da que hablar. Y entonces Jesús responde frente a lo que él ve que hace Zaqueo, que es prometer dar la mitad de su bien hacia los pobres y tres veces a los que ha perjudicado o ha robado. Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Este hombre también es hijo de Abraham. Lucas expresamente dice: hoy tengo que alojarme en tu casa, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Todos nosotros seguramente alguna vez hemos vivido días especiales. Zaqueo vivió un día especial, un día que le cambió la vida, nada menos que recibir en su casa a Jesús. La vida cotidiana de Zaqueo, la rutina de hacer dinero y convertirse en un hombre rico, lo dejó insatisfecho y buscaba otra cosa y la encontró en ese día que se encontró con Jesús. Si nosotros vemos en nuestra vida cuáles han sido en nuestra historia días especiales, días distintos, días que han marcado tanto nuestra vida, que la han cambiado para siempre, seguramente notaremos que esos días únicos, especiales, han sido días donde nos hemos abierto a que alguien ingresara a nuestra casa, a nuestro corazón, a nuestra vida. Cuando te enamoraste de él, cuando te enamoraste de ella, cuando recibiste a tu primer hijo, cuando diste a luz a tu primer hijo, cuando abriste tu vida, tu corazón a él, a ella, para que habitara en tu casa, para que se hospedara en tu vida, ese día marcó un antes y un después. Los días que nosotros podríamos recoger como únicos, especiales, esos días de fotografía de un álbum, digamos, para usar una metáfora un poco vieja ya, esos días únicos no se dan justamente habitualmente. Habitualmente uno tiene una vida normal, rutinaria, y esa rutina a veces, lamentablemente, se va devorando, se va tragando, va matando la vida que nos dio aquel día especial y único en nuestra propia biografía. ¿Qué pasa con nosotros que, habiendo vivido días especiales, hoy encontré a esta persona, hoy me abrí a esta experiencia, hoy sentí tal cosa? ¿Qué pasa que después la rutina devora y traga la vida que nos da ese día único? Los antiguos distinguían dos clases de temporalidad, de tiempo. El cronos, el tiempo rutinario, el tiempo de todos los días, el tiempo que se mide con el reloj, con el cronómetro, el día que se mide en calendarios, digamos, y es lo que nosotros vivimos a diario. Pero distinguen otro tipo de tiempo, que es el kairos, el día especial, el día oportuno, el día de la salvación, el día que acontece algo muy único y muy especial, como le pasó a Zaqueo. Cuando Jesús dice: hoy tengo que alojarme en tu casa, hoy, por ese mismo hecho, Zaqueo se convierte y hoy ha llegado la salvación a esta casa, Lucas está hablando del kairos, de un día único y especial. Y es una expresión favorita para Lucas porque la utiliza muchas veces. ¿Recuerdan el anuncio de los ángeles a los pastores cuando nace Jesús en Belén? Hoy en la ciudad de David les ha nacido el Salvador, que es el Mesías, el Señor. Cuando Jesús hace su primera homilía en la sinagoga de Nazaret y agarra un texto del profeta Isaías, del Mesías que va a liberar y salvar a los pobres, y él dice: hoy se ha cumplido esta palabra que acaban de escuchar. Cuando cura, primero perdonando los pecados a un rengo, a un paralítico, y la gente se escandaliza que perdona los pecados, bueno, para que vean que tengo el poder de perdonar, voy a curarlo y lo cura al paralítico de su parálisis y la gente dice, hoy hemos visto cosas maravillosas. Y finalmente en la cruz, ¿se acuerdan? El buen ladrón, Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy en Lucas es una experiencia de encuentro profundo y de salvación con el Señor. Es el hoy que vivió Zaqueo. Y fíjense entonces que si en nuestra vida cotidiana la rutina, el cronos, digamos, el tiempo ordinario, se traga al kairos, a la vivencia que alguna vez nos hizo felices, que nos convirtió en la persona que más buena y más linda y más radiante que podemos ser. Si el cronos se va tragando eso, va matando la vivencia única, especial de haber vivido un día único, se debe al hecho de que el cronos, la vida cotidiana, nos va a veces encerrando en nosotros mismos. Si el día especial de nuestra vida es cuando nos abrimos a alojar en nuestro corazón a alguien, cuando nos abrimos a una presencia que nos cambió la vida, eso fue un día especial, la diaria lamentablemente nos va haciendo lo al revés, lo contrario, encerrando en nosotros, en nuestros miedos, en nuestros rencores, en nuestros sentimientos de ser ofendidos, en nuestros intereses, en nosotros. Y encerrados en nosotros, como imagino que Zaqueo estaría encerrado en hacer plata, plata, plata, y se convirtió en un hombre muy rico, encerrados en nosotros mismos, nadie ingresa, no alojamos a nadie en nosotros. Y nuestra vida se vuelve triste, se vuelve opaca, se vuelve gris, se desvitaliza cuando quedamos encerrados en nuestros propios intereses, caprichos, temores o razones o pretextos, no dando lugar para que otro ingrese en mi vida. Y entonces, el mejor modo de no cambiar es no dejar que nadie entre en tu vida, porque nuestra transformación en mejores personas ocurre cuando alguien entró en tu vida, cuando dejas que a alguien ingrese en tu existencia, en tu historia. Y esto puede ser, bueno, un kairos, un momento único y especial, tan único como, por ejemplo, dejar de querer ser padre, madre, embarazarse y dejar que otra vida ingrese en la tuya y eso te la cambia y te hace mejor persona, te hace feliz, te hace fecunda, fecundo. O puede ser algo más chiquito, como dejar que un pobre que te cruzaste en la calle a la salida del supermercado ingrese en tu vida y además de darle algo para ayudarlo, lo hayas mirado, lo hayas tocado, le hayas dicho que tengas un buen día, que la pases bien. Ese pobre ingresó en tu vida en ese momento y ese día tu vida cambió, un poquito cambió. Jesús entró en la casa y sobre todo en la vida de Zaqueo, que siendo un hombre muy rico significa que también ingresó en el bolsillo de Zaqueo Jesús, porque Zaqueo hace clac y pone toda la plata que tenía, que había recaudado deshonestamente, en favor justamente de los perjudicados. El cambio es un cambio que empieza en la vida de Zaqueo haciendo ruido, no se sentía satisfecho, encontrándose con Jesús y terminando por modificar actitudes profundas de egoísmo, de soberbia, de desarrazón, modificándola siendo un hombre más compasivo, solidario, tierno, abierto. ¿Qué pasaría si nosotros nos salimos de esa fuerza que nos va tragando, el cronos, el tiempo rutinario, y decidimos que la rutina no nos trague la vitalidad de aquellos días únicos en la vida, y entonces dejamos que este hijo o esta hija, con el cual me debo una charla hace mucho tiempo, darle lugar en mí, provocar una charla, un diálogo, desde otro lugar distinto a la diaria, cómo te fue la facultad, toda esta cosa más rutinaria. No, desrutinizar, digamos, ese encuentro con un hijo, o con tu mujer, o con tu marido, o con tu padre anciano. Cada vez que nosotros entonces abrimos nuestra puerta de vital de nuestro corazón a que ingrese alguien, nos va a pasar lo de Zaqueo. Zaqueo dejó que Jesús entrara en su casa y sin que ocurriera nada especial. Jesús no le dice, yo te perdono, y él tampoco dice, yo pido perdón. No pasó nada ritual ni especial, simplemente ese encuentro de alojamiento cambió la vida para siempre de Zaqueo. Bueno, nosotros enseguida vamos a comulgar, que significa comulgar, sino dejar que Jesús se aloje, se hospede en nosotros. Es un día, podría ser hoy, un día de kairos, un hoy. Si realmente, cuando dejamos que el Señor ingrese en nuestra vida, en la fe caemos en la cuenta que está ocurriendo exactamente lo mismo que ocurrió en Jericó aquel día con Zaqueo. Y no es tan fácil hacerlo porque la comunión que todos recibimos es pan consagrado y el pan es el sinónimo de lo rutinario, lo de todos los días. No viene en caviar Jesús, viene en algo tan cotidiano y ordinario que pasa desapercibido y venimos a comulgar y comemos en la hostia y seguimos derecho. Y sin embargo, en eso que es ordinario, acontece lo único, especial, lo que nos salva, que es recibir al Señor dentro nuestro. Comulgar significa lograr que lo ordinario esté salvado por lo extraordinario. El pan ordinario, al ser consagrado, se convierte en extraordinario en la Eucaristía. Y comulgar significará entonces para nosotros dejar ingresar nuestra existencia ordinaria al extraordinario Jesús que entró en la casa de Zaqueo y hoy en la nuestra, para que algún clic hagamos y podamos ser mejor personas. Y Zaqueo lo estaba sintiendo, no se sentía bien consigo mismo, y después de aquel encuentro se habrá sentido espectacular con él mismo por haber encontrado a Jesús. Así que ojalá que nosotros en las Eucaristías vivamos algo semejante a lo de Zaqueo, que no las rutinicemos y que menos rutinicemos la vida y la convivencia familiar o comunitaria, porque entonces estaremos cerrados, envueltos sobre nosotros mismos, sin dejar que nadie se aloje en nuestra vida, y cada vez haciéndonos más tristes, menos vitales, más chiquitos, más mezquinos. Bueno, nada, con un corazón más arrugado. Vamos a pedirle a Zaqueo entonces que también que nos ayude a treparnos al árbol que necesitamos para ver si acontece algo especial en nuestra vida. Tenemos la oportunidad de vivirlo hoy en la Eucaristía y bueno, mañana seguramente en casa, en la convivencia, una charla, un encuentro, seguramente dejar que alguien entre en mi vida la transformará.